Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast Doble Densidad. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Vamos a comenzar con las noticias del día de hoy. Y es que el CEO de OpenAI dice que las escuelas deben adaptarse a ChatGPT, así como lo hicieron con las calculadoras. Sam Altman dice que es necesario que el proceso educativo implique la adopción de herramientas de texto generativo como ChatGPT. Ya saben, esta herramienta de inteligencia artificial que ha sido el centro de la polémica en el caso de la educación, pues porque cualquier persona le puede pedir a esta herramienta que redacte un artículo, una reseña, un ensayo que explique cierto concepto. Entonces se presta mucho para que, por ejemplo, estudiantes de nivel básico puedan pues pedirle a ChatGPT directamente que les haga la tarea. Y por otra parte, también a nivel universitario, ¿no? Artículos académicos, investigaciones científicas y demás también pueden ser susceptibles de estar siendo escritas por ChatGPT, por lo cual pues genera un gran debate a esos dos niveles, ¿no? Al nivel científico, universitario, académico y por otra parte en la educación básica. Es entonces, por ejemplo, que muchas universidades han prohibido directamente su uso para sus investigadores. Por otra parte, escuelas de educación básica han bloqueado el acceso a ChatGPT desde sus computadoras. Otras escuelas han incluido en sus reglamentos la prohibición de la utilización de esta herramienta. Pero a final de cuentas sí genera un debate en el ámbito educativo. Porque a final de cuentas, lo que les digo, los alumnos pueden estarle pidiendo a ChatGPT que redacte sus trabajos y sus tareas. Entonces, pues ahí están ya las alarmas. Por otra parte, pues empiezan a surgir herramientas que pretenden identificar los textos generados a través de ChatGPT o herramientas similares. Así como, por ejemplo, hay herramientas que te permiten identificar si hay plagio de algún texto, qué tanto es original o qué tanto es un plagio, pues ocurre lo mismo también con otras herramientas que están empezando a surgir. Lo que dice Sam Altman es que aun y cuando esas herramientas existan y que ellos mismos en OpenAI también ofrezcan algunas herramientas para la detección del texto generado a través de inteligencia artificial, pues lo que él dice es que la detección completa no está garantizada, ya que los usuarios pueden falsear de alguna forma los textos pidiéndole a ChatGPT que redacte como un estudiante, que incluya errores. Entonces se vuelve un poco más complicado. A final de cuentas, poner ciertas reglas o ciertas directrices para identificar el texto generado por inteligencia artificial, pues los usuarios pueden falsearlo, ¿no? Simplemente pidiéndole a ChatGPT, en este caso, pues que incluya tal o cual estilo o errores en la redacción del texto para que pueda pasar como un texto original. Lo que Sam Altman, a final de cuentas, está proponiendo es que esta inteligencia artificial de ChatGPT sea incluida en el proceso de la educación, debido a que él considera de que tener ChatGPT puede llevar a una era de la educación donde cada alumno tuviera prácticamente un tutor personal, ¿no? Un tutor para él solo, un tutor que se dedique completamente a atenderlo directamente a él, a sus preguntas, a sus inquietudes, a las formulaciones que él haga, y que eso pueda integrarse en el proceso educativo, a diferencia de que hay un solo tutor para muchos alumnos, ¿no? Entonces puede ser muy valioso el dar esa herramienta a los estudiantes. Por otra parte, pues también ocurre lo mismo, ¿no? Hay muchas zonas donde no hay tantos profes y donde el acceso a la educación también es complicado. Bueno, también allí puede ser una herramienta útil para poder integrarla en la educación. Así es que más allá de que se generen prohibiciones o herramientas para detectar el plagio, Sam Altman lo que propone es que se integre, que se adapte y que se le dé un uso positivo a toda esta revolución que ha representado ChatGPT y la inteligencia artificial para la redacción de textos. Y bueno, la otra nota que me llamó la atención es que Facebook le está pagando millones de dólares a BuzzFeed para entrenar a personas a que sepan hacer contenido viral, según The Wall Street Journal. Y es que, ustedes saben, ¿no? BuzzFeed es este medio que se hizo muy popular por sus famosos quizzes. Era contenido muy viral. Entonces, según esta pues, investigación periodística, Meta le está pagando a BuzzFeed para que hagan contenido viral para Facebook e Instagram, pero no solo eso, sino que además para que capacite a creadores de contenido de Facebook e Instagram a que ellos también puedan hacer contenido viral. Según The Wall Street Journal, el contrato se hizo por cerca de 10 millones de dólares y aunque no se sabe si este tipo de contrato es exclusivo, es decir, si Facebook solamente está contratando a BuzzFeed o si BuzzFeed solamente está capacitando a Facebook, a final de cuentas, pues lo que representa es esta competencia dura por la permanencia en el tiempo de uso de las aplicaciones, ¿no? Y esto me refiero claramente a TikTok, ya que pues ahí es donde está la competencia entre la audiencia más joven, ¿no? ¿En qué aplicación pasan más tiempo? ¿En Facebook? ¿En TikTok? ¿En Instagram? Entonces, por eso es que Meta quiere generar ese contenido viral para que toda la gente se mantenga dentro de las plataformas de Meta, es decir, Facebook e Instagram. Y entonces seguimos viendo este tipo de contenido, ¿no? A lo mejor no necesariamente es lo que los usuarios están buscando, ¿no? Pero son tendencias que se generan en el mercado y que pues hay que estar al pendiente de cómo se manejan. Sobre todo porque, por ejemplo, en el caso de BuzzFeed ya también están integrando inteligencia artificial para redactar sus quiz, sus contenidos. Y en el caso de Meta, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Reels, con los videos cortos para competir con TikTok, allí también vemos mucho contenido que intenta ser viral. Entonces, siento que puede ocurrir lo que ya algunos analistas han llamado este cansancio por parte de las audiencias de los videos cortos, porque ya quieren impulsarlo tanto las aplicaciones que termina cansando, y por otra parte de que efectivamente uno como usuario empieza a ver contenido de muy mala calidad. La verdad de las cosas es la realidad, o sea, uno se mete a Instagram, a Facebook y le aparecen una cantidad de contenido basura en formato de video corto que termina con una sensación de ya no querer ver más. Entonces, yo creo que también por allí va este tipo de acuerdo con BuzzFeed para que los contenidos que hagan los creadores no solo sean virales, sino que tengan cierta calidad o cierta utilidad y que entonces tengan contenido valioso para que los usuarios se queden, ¿no? No puras tonterías, diría yo. Pero bueno, eso es ya cuestión de opinión. A final de cuentas, las audiencias pues buscan contenidos de distinto tipo, ¿no? Cada contenido tiene su audiencia. Esa también es una realidad. Entonces, definitivamente creo que aquí hay mucho todavía que puede seguir desarrollándose en este tema. Sobre todo por lo que les digo, hasta dónde se va a poder estirar la liga de los videos cortos. Y bueno, siguiendo hablando de Meta, Donald Trump regresará a Facebook e Instagram, ya que Meta restaurará las cuentas del expresidente de Estados Unidos en las siguientes semanas. Donald Trump fue suspendido de Facebook, Instagram y Twitter el 7 de enero de 2021, después de los hechos de asalto al Capitolio en Estados Unidos el 6 de enero. Pero ya ha pasado tanto tiempo que el consejo de Meta dice que ya no representa una amenaza al nivel de como representaba en aquel momento, por lo cual le pueden regresar sus cuentas a el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. O bueno, nosotros en México decimos expresidente. Lo que sí es que supuestamente este regreso pues no es así un cheque en blanco, ¿no? Diríamos, sino que Donald Trump debe de seguir las reglas de la comunidad de Meta para que pueda seguir publicando. No se vale que llegue y que quiera hacer lo mismo y que aquí mis chicharrones truenan, ¿no? Y ya le advirtieron que si llega publicando ese tipo de contenido, pues otra vez lo van a suspender entre un mes y 2 años, dependiendo de la gravedad de la infracción. Entonces, prácticamente ya Donald Trump va a regresar tanto a Facebook como a Instagram, y recordemos que ya también regresó a Twitter, ya está también su cuenta reactivada. En el caso de Twitter fue a través de una encuesta que hizo Elon Musk en su perfil, donde el 52% mostró su acuerdo en que Donald Trump regresara a Twitter. También es verdad que no ha tuiteado nada, ¿no? Entonces, pues habrá que ver si Donald Trump va a facebookear, va a tuitear. También tomando en cuenta que Donald Trump, después de que lo bloquearon de estas redes sociales, pues se lanzó con su propia red social, ¿no? Truth Social, también había una que se llamaba Parler. Es decir, también dio su rol por otras redes sociales que al menos en México no pegaron, y que a lo mejor en Estados Unidos pues sí tenían cierta audiencia de sus simpatizantes. Pero bueno, pues habrá que ver este regreso de Donald Trump a las principales redes sociales, cómo es que se da y qué es lo que va a tuitear. También, sobre todo, tomando en cuenta que Donald Trump podría volver a ser candidato a la presidencia en Estados Unidos, entonces pues tiene que estar allí, ¿no? En Twitter, porque es la fuente de las noticias del mundo, ¿no? No, Twitter no se puede quedar fuera de esa discusión, y bueno, Facebook e Instagram tampoco, y ya van siguiendo los pasos. Yo digo que por allí va, más bien la cuestión fue cuando perdió las elecciones, las redes sociales creyeron que Donald Trump estaba acabado. Se dieron cuenta a estas alturas que puede volver a ser candidato y puede volver a ser presidente de Estados Unidos, y dijeron no, regrésenlo, no está acabado, todavía es un personaje importante en la política, no nos podemos privar de la presencia de Donald Trump en nuestra plataforma. Yo creo que por ahí va el asunto, pero ustedes, ¿qué opinan? Y bueno, rápidamente hablar de Twitter. Elon Musk dice que en algún punto va a llegar un plan más caro de Twitter Blue sin anuncios, y que la suscripción básica tendrá menos publicidad. Ya ven, esto era lo que les comentaba en episodios anteriores, que a mí en lo personal me parecía que Twitter Blue no aportaba gran cosa a la experiencia de usuario, y que incluso el hecho de limitar los anuncios, pues ni siquiera, ¿no? Ni siquiera era como en otras plataformas que cuando tú empiezas a pagar te quitan los anuncios luego, aquí nada más le iban a bajar, y entonces Elon Musk dice, si no quieres ver anuncios tienes que pagar más, y por lo tanto en algún punto llegará una suscripción más cara de Twitter Blue. Ahora recordemos que Twitter Blue todavía no está activado en México, pero bueno, eventualmente llegará a más países y tendrá estas dos categorías, ¿no? El Twitter Blue y el Twitter Blue caro. Y pues a ver si le resulta a Elon Musk, que la ha tenido complicada en cuanto a la generación de ingresos por parte de Twitter. Y bueno, hablando precisamente de este tema relacionado de Twitter, ustedes se acuerdan que les había comentado pues este caso en donde Twitter cerró completamente ya la llave para las aplicaciones de terceros, y entonces una de las aplicaciones más populares pues era Tweetbot, les decía. Ahora el creador de Tweetbot creó una aplicación que se llama Ivory, que en realidad pues es Tweetbot pero para Mastodon, así de simple. Lo que sí es que subió de precio, ya Tweetbot ya era de suscripción, pero ahora la suscripción para utilizarlo con Mastodon cuesta $2 al mes o $15 al año. Entonces está un poquito más caro de lo que costaba para Twitter, pero pues es ya como muchas personas pues están tomando la decisión de lanzarse ya para Mastodon. Lo que les decía también en episodios pasados, Mastodon parece que no pudo mantener la cuota de usuarios que se registraron en diciembre del año pasado, pero a lo mejor sí ya con este cierre de Tweetbot, que ya hay una herramienta pues digamos madura, poderosa, o que les gusta a los usuarios más hardcore, pues a lo mejor ahí sí ya se empieza a generar un poquito de tracción en cuanto al uso de Mastodon. Porque no solo es Tweetbot, ya también se empieza a generar un ecosistema de aplicaciones que son clientes de Mastodon, que ya se pueden encontrar tanto para iOS, para Android, y que eso le va a permitir muy seguramente a Mastodon poder posicionarse. Y también pues que yo creo que así como Tweetbot, muchas otras aplicaciones clientes de Twitter que le cerraron la llave, pues van a adaptar su herramienta, su app, para poder funcionar con Mastodon y seguir funcionando. De esa forma también yo creo que los desarrolladores van a cobrar su venganza, ¿no? Por decirlo de alguna forma, después de que te trataron así de mal en Twitter, dices, ah, bueno, pues entonces ahora me voy a la competencia y le voy a echar todavía más ganas, ¿no? Está como, o si uno es rencoroso, bien puede pensar así, ¿no? Digo, puede ser. Entonces, me parece muy interesante. Creo que, como yo les decía, las aplicaciones y clientes de Twitter de terceros son parte de la clave del éxito de Twitter, o fue parte de lo que hizo a Twitter lo que hoy es, y que ahora este ecosistema parezca dar el giro hacia Mastodon, pues puede hacer que se repita la historia. Y bien puede ser no solo el error más grande que cometió Jack Dorsey, sino el error más grande que repitió Elon Musk, el cerrar la API a las aplicaciones y clientes de terceros. Y bueno, finalmente quiero comentar pues la noticia sobre el misterioso correo que llegó a usuarios en México, que supuestamente proviene del SAT, del Servicio de Administración Tributaria. Para las personas que estén en otro país, bueno, es la oficina que se encarga de cobrar los impuestos en México. Y es que a muchos usuarios les llegó un correo electrónico diciendo que tenían por allí algo pendiente con respecto al ejercicio fiscal del 2013, y pues empezaron a surgir un montón de rumores de que si los habían hackeado, de que si era phishing, de que qué había pasado, y pues desafortunadamente hasta este momento no sabemos realmente qué fue lo que pasó, porque ya muchos analistas estuvieron investigando este incidente y determinaron que efectivamente el correo es legítimo, que salió de los servidores del SAT, que no hay hackeo como tal a los sistemas o bases de datos o servidores, sino que fue un correo enviado, digamos, por los canales oficiales, por lo cual la pregunta entonces ahora es si se trató de un error de sistemas, de configuración, o de un error humano, o si hablamos de problemas en la configuración de permisos, de privilegios que pueden llegar a tener los trabajadores del SAT, pues para que alguien pueda mandar un correo que nada que ver. Entonces, lo que sí es que el SAT dice que no los hackearon, que no tiene que ver ese correo con el buzón tributario, que es el sistema de mensajería a través del cual el SAT se comunica con los contribuyentes, y que no hay que preocuparse por nada. Pero claro que pues no asumen su responsabilidad como los que tienen esa información. Entonces, pues hay que estar pendientes de esta situación, porque si bien puede ser algo simple de corregir, pues la verdad es que pone nerviosos a muchos, pues porque ahí hay información de cientos de usuarios, del gobierno, información privada de todos los contribuyentes en México, y pues no quisiéramos que se tratara de un hackeo, de una fuga de información, de cualquier cosa, pues es una situación muy grave. Y bueno, vámonos con los titulares de la semana. Cámara de la NASA capta la imagen de un oso en la superficie de Marte. Científicos crean un robot humanoide capaz de derretirse y reformarse, así como en Terminator. Lloré toda la noche. Millones de chinos pierden acceso a World of Warcraft y otros juegos populares de Activision Blizzard. Bill Gates confiesa la marca y modelo del celular que tiene. Y no es un iPhone, es un Samsung Fold 4. Halo se queda en 343 Industries, pero los recientes despidos y acusaciones le auguran un futuro complicado al estudio. ¿Cómo afecta el clima y el tiempo que el núcleo de la Tierra se haya frenado? Y bueno, pues esto ha sido todo por el podcast del día de hoy. Recuerda suscribirte en dobledensidad.com, encuentras todos los links. También estamos en YouTube, busca Doble Densidad, en redes sociales, y todos nuestros episodios, como les digo, los encuentran en dobledensidad.com, porque en algunas tiendas de podcast o en agregadores, directorios, etcétera, solamente pongo los últimos 50 episodios. Esto porque a final de cuentas, como es un podcast de noticias, pues para qué atascarles de episodios de podcast su aplicación cuando se suscriben, ¿no? Si finalmente van a escuchar solamente los episodios más recientes. Por eso es que decidí solamente en el feed publicar los 50 episodios más recientes, que serían más o menos como un año, ¿no? Ya ahorita que llevamos un ritmo de publicación semanal, pues más o menos es lo de un año. Si ustedes quieren referirse a podcast más antiguos o escuchar desde el 1 hasta el 120 que llevamos el día de hoy, pues entren a la página dobledensidad.com. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.